y no se enlazan. Se necesitan. Queremos ser felices. Estamos vivos. C01 en Luján, seguimos aquí en la continuidad de la radio pública por la 87.7 de la frecuencia modulada. Esto es Forma Comunidad, estamos cerrando nuestra cuarta semana en la radio pública. Hoy vamos a tener aquí en nuestro estudio, como es costumbre, este espacio, a Mariano Preto, presidente del Club Luján, una institución con una larga trayectoria, ya casi 70 años de vida, y con mucho dinamismo, no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional. Vamos a estar charlando de un montón de temas. Eso va a ser ahora en apenas 10 minutos. Pero antes, para dar inicio al programa, vamos a charlar un poco sobre una actividad, por cierto, muy novedosa, muy atractiva a primera vista, que se va a realizar esta noche en la localidad de Torres, convocada por la Escuela Secundaria número 6, y que es una noche de gastronomía. Para conocer un poco más de qué se trata la propuesta, estamos en comunicación telefónica con el profesor Carlos Arán, quien lleva adelante la propuesta. Carlos, muy buenos días. Mauro Pablo te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos, Carlos. Como decíamos recién al aire, nos resultó muy grato y muy sorprendente a la vez esta propuesta de convocar a los chicos para que participen de una noche de gastronomía. ¿De qué se trata la propuesta? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Bueno, nosotros los profesores de la Ley de Ciencias Naturales en primer año vemos como parte de lo que dice el diseño curricular, vemos el sistema solar. Desde hace ya un tiempito que nos venimos planteando dentro de la escuela poder mostrar, tener una clase fuera del contexto del aula y tener una clase más tipo práctica. En realidad lo que se propone es una noche de astronomía con el fin de que los chicos puedan acceder a un telescopio que muchas veces se dificulta en la mayoría de las personas o no, los chicos que se encuentran en la escuela. Y bueno, a partir de una iniciativa de una profesora del Instituto Superior de Formación Docente del 141 que funciona en Luján, pudimos hacer un curso como aficionados a la astronomía junto con ella. Y promovidos por ella empezamos a presentar estos proyectos áulicos para poder involucrar no solamente a los chicos de primera que quedan involucrados, sino que se involucra toda la comunidad educativa y también a la sociedad en general. Thank you. momento serviría como puntapié inicial para que alguno de ellos pueda despuntar alguna vocación incipiente que va en ese sentido. Sí, inclusive ya tenemos planteado dentro de la escuela en el área de naturales, tenemos una propuesta para el año primero que vamos a presentar un proyecto donde todos aquellos chicos desde el primer a sexto año que quieran incursionar en este tema se les va a dar un taller sobre astronomía para aficionados y ellos mismos se van a encargar después con el acompañamiento de los docentes a cargo de ir a las distintas escuelas secundarias que soliciten algún taller de astronomía y vamos a poder llevar telescopios y de preparar esto en otras escuelas, no solamente donde estamos trabajando nosotros, pero ya directamente hecho por los mismos chicos y acompañados por los docentes. Muy bien, Carlos, ojalá salga todo bien, que sea con mucha suerte y desde nuestro espacio radiofónico, felicitaciones por la iniciativa. Bueno, muchísimas gracias y gracias por este espacio también que nos dan para poder promocionar un poco, ¿no? También lo que se está haciendo y que no pasa solamente por un aula, sino que también fuera del aula y fuera de un contexto de aula, se puede dar clases prácticas y que son significativas para los chicos. Muchísimas gracias, Carlos. Pasó entonces por el aire de forma comunidad el profesor Carlos Arntes. Él está promoviendo junto a otros profesores de la Escuela Secundaria Número 6 de Torres. La organización de una noche de astronomía se va a realizar hoy a partir de las 20 horas allí en la localidad de Torres. Se van a poder acercar no solo los alumnos, sino también familiares, padres, y a través del uso del telescopio van a poder observar a nuestro satélite de la Luna, pero también otros planetas con sus satélites, estrellas, constelaciones, y están cometiendo una linda actividad que habla de lo mucho que se trabaja en los colegios de Luján, actividades que generalmente quedan en el marco del aula, que a veces no trascienden públicamente, pero que merecen la pena ser rescatadas, ser puestas en valor, porque significan también un compromiso, muchas veces por parte de los profesores que, bueno, acuden allí a la institución fuera de sus horas habituales con el propósito de entusiasmar a los chicos, de seguir transmitiendo el conocimiento de una manera práctica que sabemos que muchas veces es muy eficaz, tan eficaz como lo que ocurre adentro de la aula, así que nuestro reconocimiento, nuestro saludo y ojalá sea con muchísima suerte. Los invitamos ahora sí a escuchar el primer tema musical de la jornada de este Forma Comunidad el día viernes y en cuanto regresemos al estudio va a estar aquí sentado con nosotros Mariano Pereto, presidente del Club Luján. Thank you. la ciudad crece, se construye cada día. Los barrios se expanden, la gente les da vida. Forma comunidad. El programa de las instituciones y su gente. Por la radio pública. FM 87.7. Un grupo de fanáticos riverplatenses residentes en Luján decidieron armar un equipo de fútbol en esa ciudad. Se reunieron a metros de la famosa basílica y decidieron que, obviamente, la camiseta no podía ser otra que la tradicional de River Plate. Así comenzaron a participar de la liga lujanense, donde ganaron varios torneos. Como el equipo casi siempre se imponía en el campeonato local, fueron cada vez más las voces que pedían afiliarse directamente a la AFA para participar de los torneos, algo que desde 1947 ya hacía el vecino Club Flandria. Las gestiones comenzaron en 1954, cuando ya eran el Club Luján, porque al gestionar la personalidad jurídica le prohibieron llamarse River Plate de Luján, como era el sueño original de sus promotores. Los dirigentes Antonio Ferrer y Juan Pesio llevaron adelante las negociaciones en la AFA, que se prolongaron demasiado porque recién en 1961 le dieron la afiliación. Usando el estadio municipal de Luján como cancha, debutaron perdiendo 1-0 con Pilar y ocuparon el noveno puesto entre dos equipos en una zona que ganó Villa Dálmine. Al año siguiente, el equipo mejoró muchísimo y entró cuarto en la rueda final por el ascenso. El éxtasis llegó en 1963, cuando Luján ganó su zona y se quedó con el ascenso a Primera C. Lo logró luego de postergar a Estudiantes de Buenos Aires, al que venció por 5-1 en la cancha de Boys el 1 de febrero de 1964. Siguieron 4 años en Primera C, descenso y desafiliación por un año, retorno a la C en 1973 bajo la conducción de Miguel Loriquio y años de estabilidad en la categoría. Otro descenso y una nueva vuelta con una chapa inesperada. El ascenso a Primera de Metropolitana al ganarle 3-1 de la CTI, consiguiendo milagros con las actuaciones de José y Pedro Nieva. Para el recuerdo, lo mismo que Oscar Mena. Si sí, algo me diría que fue un grupo de personas que querían armar algún club parejo a la pelota, y bueno, hoy gracias a Dios el club está armado, pero el grupo de personas que llevan adelante la institución, la verdad, la llevamos adelante de la misma forma que esta gente que se juntó en 1936 abajo de un árbol a gestar lo que hago siempre Luján, sería un poco el entusiasmo que tenía esa gente, es el mismo que tenemos nosotros, y el hambre y las ganas y seguir laburando por el club. Pienso yo que por más historia que haya, pasaron más de 80 años y la ambición y el ímpetu de seguir creciendo como club siempre está. Y más allá de algunos de los hitos que mencioné ayer muy expuestamente, bueno, personal, ¿tenés algún dato para destacar? ¿Algún otro momento en la historia del club que vos en lo personal te haya resultado significativo? Quizás porque lo viviste, quizás porque te lo contaron. Sí, la verdad, últimamente, desde que tengo su razón, desde que uno sigue a Luján, quizás estamos más acostumbrados a festejar en el descenso o promoción que otra cosa, pero y recuerdo mucho en el año 2008 que Luján estuvo ahí a punto de ganar un octogonal en el 2006 también. Pero más allá de lo futbolístico, si bien no hay muchas historias de lo institucional a nivel club o por otro deporte, si uno se acuerda también de la famosa serie que teníamos en la calle Humberto, el deporte, el famoso baile, que yo era muy chico, pero todos te hablan de los grandes bailes del Club Luján, de la gente que iba después a trabajar, ¿no? su barbón, su tinteta. Aquí estuvo hasta los años 90, más o menos, ¿no? 92, que se tuvo que, después de un ascenso de Luján a la primera vez, en esa época, la primera serie, ¿no? Estamos ahora, no había contratos, y cuando hacía la primera vez, después de un año y medio, dos de haber estado en la B, empezaron a caer juicios al club de los jugadores de ese momento de la B de Luján, que eran por cuanto pasar frente a esa globo que yo que es su patrimonio. Sí, sí, he tenido pasado varios años más allá del dolor. En ese momento habrá significado haber vendido semejante patrimonio del club. Hoy yo soy bien agradecido porque si no hubiese vendido ese lugar, no tendríamos el predio deportivo que tenemos. Creo que con la plata de la venta de esa sede se compró el predio de la Ruta 5, que hoy son 7 hectáreas que están llenas de vida. Y te permite proyectar muchísimo también en términos de espacio, ¿no? Usted siempre, cuando digo usted, digo, yo era una comisión de directiva que te acompaña, la gente que trabaja con vos, siempre insiste con este tema del club de la ciudad. Y uno nota una inquietud, una búsqueda de generar identidad, ¿no? Es el club de la ciudad. Si bien está Flandria, que también pertenece al partido de Luján, la gente de Luján está identificada con Luján. Por eso uno transmite siempre el club de la ciudad. Yo pongo el ejemplo de Sarmiento, que es Sarmiento de Junín, con la Jaque de Pergamino, y así te puedo enumerar miles de clubes. Entonces, ¿por qué Luján no se va a sentir identificado con el club Luján, que es el, para nosotros el club de la ciudad? Cuando consumiste como vicepresidente, primero, ¿no? Y actualmente como presidente, también uno de los ejes de tu gestión, digamos, el que tú fueras a recuperar la vida institucional del club, pero menos que no puede pasar por el fútbol, ¿verdad? Es igual, el Luján es más que el fútbol, es una institución que por ahí se siente con la obligación de dar respuesta a otras cuestiones, a otras cosas, han sumado deportes, han sumado disciplinas. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Cómo podrías? Sí, nosotros nos sumamos en el club hace 4 años. En su momento tomamos con Eduardo Rilo como presidente y yo como vicepresidente primero tomamos la agenda del club. Y la verdad fue duro, porque un poco como yo siempre digo, cuando vos te olvidas en el presente del pasado, uno no se imagina todas las cosas que se fueron haciendo en estos 4 años. Y la verdad, Luján siempre estuvo catalogado de ser un club de barra brava, de esto siempre los tildes para Luján eran malos, los quilomberos, y un mal estigma. Sí, muy mal estigma, y la verdad, uno lo que trató en los primeros años es empezar a cambiar ese estigma, ¿verdad? Porque el club de la ciudad no puede ser un club familiar, porque no puede haber un deporte que no sea fútbol, porque no puede uno generar otras cosas para que la familia de Luján se sienta vinculada con el club, como había sido desde los inicios de la historia del club, la idea de los fundadores. Entonces, se metieron casi a trabajar un proyecto contracultural, me atrevería a calificarlo, porque en muchos otros lugares justamente vemos que el fútbol se empieza a tragar o empieza a absorber otras actividades, y se propusieron en el sentido contrario. Sí, sí. Yo siempre empujo los chicos que trabajan con nosotros en la comisión, uno trata de trasladarle, más allá de un resultado deportivo, en este caso de la primera de fútbol, es lo que por lo general el hincha mira. Y si salís primero, sos el mejor presidente de la historia. Si estás en la mitad de tabla, ni fue ni fácil, te va al descenso, la comisión, y se van todos a la casa de tu abuela. Y en caso a todos los que trabajan en el club, uno trata de inculcarle que no nos tenemos que medir por la primera, sino medir por todo lo que uno va dejando el club. Es lo que va a quedar el día de mañana, si los resultados deportivos pasan y lo que uno pueda llegar a dejar en un club, como los vestuarios que se hicieron, las 4 canchas de 11 que hoy tiene el club, tenemos hockey, tenemos patín, ahora se va a sumar a la nueva actividad deportiva. Para eso iba justamente la próxima pregunta, decía, muchas veces la gente no lo ve o simplemente va al diario del resultado del fútbol, pero los que estamos metidos un poco en la vida de los medios, algunos que muchos otros vecinos también, no pueden ignorar el gran progreso que se ha hecho puntualmente en el predio de varios aluminios, y además la cantidad de disciplinas que han sumado. querés contar un poco específicamente sobre eso, si hay fútbol femenino, hockey, alguna otra cosa más. Ya, cuando nosotros vamos a hablar, vamos a ver, yo, la verdad, estamos preocupados porque no llegábamos a cubrir con todos los chicos que hacían fútbol. En ese momento, el fútbol solo el predio más de una cancha. Y no alcanzaba y nosotros en la cancha. Hoy tenemos un problema hermoso que es que no nos alcanza a la. No hay que hacer así todo el predio para meter la cantidad de chicos que tenemos. Y hoy en el club están haciendo deporte más de 600 chicos. Una cifra importantísima. Muy importante, si hoy tenemos fútbol femenino, como decías vos. Tenemos. Fútbol femenino, perdón, para la ciudad y jugando en la. El jugador del país, ¿verdad? Cuando le pongo la AFA, que es difícil, es un gasto, es una inversión, pero bueno, fue una apuesta. Diciendo más de 3 años atrás, y más allá de los contratiempos económicos y el gasto que te genera, la verdad, decidimos seguir afrontándolo porque sabemos que el fútbol femenino es un furor, si hay muchas chicas que están demandando tener ese fútbol, y me parece que es un proyecto más a largo plazo, pero hoy no lo tomamos como un gasto, sino como una inversión. Correcto. Sí, pero también que. A las chicas, como nosotros tenemos todavía, estamos proyectados para. Ahora podemos hablar también de los proyectos. Falta platita, pero bueno, están las chicas también que hacen patín de la escuela normal, que hay alrededor de 100 chicas haciendo patín artístico. Tenemos hockey desde los 4 o 5 años hasta las mamis. Bueno, después tenemos fútbol juvenil, fútbol infantil. Y ahora estamos en estos días por cerrar para el club de Cabonet también. Impresionante, Mariano. Y a medida que iba numerando pensaba mucho en tierra para chicas, o sea, le han incorporado muchas mujeres también al club, ¿no? Era un club muy machista nuestro. Sí, me parece. Como resultado de eso, digamos, pero las mujeres incorporadas al club. Como resultado de la sociedad, sí, hoy la mujer, la verdad, ocupa un rol muy importante en nuestra sociedad, sí, ya. A ver, quizás uno siempre fuimos machistas y las teníamos a las mujeres a un costado, no le damos bolilla, la verdad. Yo soy agradecido de tener no solo chicas haciendo deportes en el club, sino de tener chicas en la comisión del Club Luján, que es la primera de la historia que hay rubro femenino en la comisión del club, la verdad. La prolijidad, la organización que le da a la mujer a las cosas, o en este caso, en el tema de la comisión, te da una tranquilidad terrible, que quizá el hombre es como más cachivache. No estamos acostumbrados a poder tener esos cargos, y si quieren, por la discusión, nos relajamos un poco más. La mujer cuando tiene la oportunidad, no vamos si comprometemos el trabajo. Yo me relajo, que sé que tengo una mujer al lado que mi relajo me lo ocupa, o me lo cubre el lado femenino, pues tengo la mujer hoy. En el país, por lo menos, y en el mundo, está tomando un rol. No hay que dejarlo pasar, pero la verdad tiene el mismo empuje, la misma fuerza y más, en muchas cosas son superiores a nosotros. Buenísima la reivindicación a la mujer por parte del club Luján. Mariano, otra pregunta que tengo que hacerte es, han desplegado muchas actividades, ¿cómo en el país está yendo las también me refiero al cielo económico, con todo lo que se implica, ¿no? Yo te digo la verdad. Complicado, si yo no quiero andar en temas políticos porque no hacemos política, si reconocemos, sea radical peronista de la UCD, del color que sea, nosotros reconocemos los buenos gestos de los políticos que entienden que realmente necesitamos una mano para seguir hablando de contención a los primeros que hacen deporte. La función social, hoy se hace complicado, sí, uno a veces cuando mira los números, las entradas y salidas económicas, los balances del club, a veces pasa con la cogidice, porque junto a la revista han hecho un chito todos los meses para poder estar al día, para poder cumplir, para pagar los logos, para pagar los profes, para pagar todos los compromisos que tenemos, y realmente es duro porque no lo entendió el gobierno anterior. Sí, de la letra K, y tampoco lo están entendiendo hasta hoy. Y el gobierno de la letra M, sí, me parece que acá no fueron 1000 pollos. Habrá que hacer muchas de estas cosas en la profundidad. Sí, tampoco. Se hace mucho la gente la operas. Claro. Después de que se haya tenido la vida, para bajar el esposo. Porque esa movida fue el reflejo que la gente de Luján está viendo el buen laburo que se está haciendo. Sí, esa puchada, a ver, no se hizo ni para pagarle los sueldos al profe, ni para pagarle el sueldo al delantero de la primera de Luján. Se hizo pura y exclusivamente para comprar el conjunto del pantalón largo y de la campera para que los chicos jueguen el infantil de Luján. Cuando van a jugar, ya sea el local de visitante, vayan todos vestidos de la misma forma. Hablamos de identidad, esas pequeñas detalles tienen que ver con ese marcan. Sí, a ver, cuando vos ves ingresar a un club de Luján o afuera, todos los chicos con la misma pincha, te da otra presencia, te da otra prolijidad, y un poco lo que se está buscando de club. A ver, la apoyada fue por inicialmente para eso, y la verdad, nos quedamos más que sorprendidos y agradecidos del apoyo que hubo de la gente. Cierta ausencia, cierta falta de compromiso por parte del Estado, esto aún no ha sido suplido, complementado por la gente. Luján, ¿ustedes han sentido acompañamiento, apoyo en estos años para enfrentarlo, para ponerlo en nombre? Hay muchas empresas que, la verdad, que no voy a dar nombre para no olvidarme de ninguna, pero hay muchas empresas que el día uno se dieron cuenta, más allá de tener la publicidad de Luján o de dar un apoyo, dieron cuenta que su aporte mínimo en el club está destinado no para la primera de Luján, sino para el club. Para hacer todo esto, lo social, seguir sumando deportes. Sí, pero hay muchos que bueno, reiterar que siguen trabajando, que siguen pensando que en el club Luján se van a robar la plata, que si va a caer para pagarle los poderes primeros, realmente uno lo que está buscando es tener un superávit para poder seguir haciendo obras. Sí, yo siempre digo, a ver, acá a veces es desde el lado político, desde el lado sindical, levantar un teléfono y decirle, che, empresa tal, dale una manita al club local, que la verdad están haciendo la cosa bien, hay que tener ganas, hay que tener empuje. Particular, yo no creo que el Estado me dé la plata, porque la verdad es la plata del impuesto, y siempre que decían para obras, para otras cosas, decir, levantar un teléfono y hablar con la empresa de Luján, decirle, fíjate, dar una mano, porque la verdad los pibes lo están haciendo por modo, lo están haciendo por amor, y necesitamos que lo ayudemos a todos. Y todo lo que compramos, sin participar en la vida de nuestros chicos, nuestros jóvenes, seguramente lo vamos a pagar, lo vamos a rentabilizar socialmente cuando seamos grandes. Yo siempre digo que si los gobiernos apoyaran en módulo económicamente o con alguna asistencia a los clubes, es un ahorro de plata futuro. Perdón, que te corto. No, y la verdad, el problema de la drogadicción, el alcoholismo y la violencia familiar es un problema. Hay un problema todos los días. Es un problema social. Aparte, lo vivimos, lo vemos en el club, y a veces uno tiene que tomar la ruta fácil de un chico que roba, si lo van a flanquear, y sabemos que es un potencial ladrón de la calle el día de mañana, pero a ver, cuando van a tener toda la contención de todo lado para poder cubrir, la falencia que está teniendo ese chico, se complica. Estamos hablando con Mariano Prieto, presidente del Club Luján, y le preparamos a escuchar otro tema musical que nos va a obsequiar nuestro operador Rodrigo Chiacosa, también conocido como Pipol, y ya regresamos. crece, los vecinos se organizan, las instituciones hablan, se multiplican. Forma comunidad. El programa de las instituciones y su gente. Por la radio pública. FM 87.7. Y esto no quiere decir que en algún momento naturalmente adelante y lo puede seguir trabajando. Al contrario, si nosotros estamos pidiendo a la Secretaría de Deporte, a la Intendencia, yo no creemos que se vaya al municipio. Si al contrario, armemos actividad en conjunto, vayamos a los barrios, a traer chicos de San Fermín, de San Jorge, de los barrios de Luján, de Traviciado, y tenemos el deporte, ya sea fútbol, que represente el club Luján, que no sea un país, o digamos, el Luján, que estamos con el premio lejos. Si la verdad, ahí hasta Ruta 5, un chico de los barrios San Fermín, San Jorge, o los barrios que están ahí en la zona, la verdad, se les complica porque no tienen, no tienen la guita que se va a tomar, me van a tomar una sola y siempre que tengo que ser, entonces, tenemos el deporte la oportunidad del chico. De esos barrios, ¿sí? Que hagan deporte y que representen al club Luján. En el mismo mundo también están las cosas sociales, ¿sí? Hoy estamos de moda la senda donde sale a caminar toda la senda, por la senda de la Orienta. Tenemos una estación de hidratación. La persona que sale a caminar puede parar 2 minutos, tomar agua, hacer la hidratación, ¿verdad? Tenemos yo, tenemos, no sé, armemos el mismo municipal un lugar para la gente de tercera edad, armemos una cancha de bocha. Uno como club también está aportando ideas sociales, por eso pido que no pasa porque el club se merezca tener el estadio municipal. Nosotros sabemos que el municipal a veces no tenemos remontra, claro. Pero dentro de eso también estamos queriendo seguir ampliando la actividad y que la gente se siga sumando. A propósito de la empresa de Barrio San Emilio, han sumado infraestructura, además de deportes, además de chicos, además de gente, han sumado infraestructura de a poco, han mejorado la cancha, han cogido los vestuarios. ¿Qué más puedes contar de todo ese proceso de mejoramiento de servicios que han hecho en la red? Nosotros cuando nos agarramos, por eso uno no está haciendo política, pero sí está haciendo un poquito, pero cuando agarramos 4 años atrás, de las 7 hectáreas del predio utilizables, había 2.5. Hoy están las 7 hectáreas disponibles para realizar deportes. Se iluminaron 3 canchas, se hizo un vestuario, que ahora se hizo todo lo exterior, la infraestructura de afuera, en su momento la había donado Silvio Klein, que después se nos fue y dejó sin terminar la parte interna. Pero lo hemos terminado hace 3 o 4 meses. Estamos proyectando ahora hacer un gimnasio cerrado para que los chicos puedan fortalecer la musculatura, un poco que la necesita a veces un deportista. Tenemos proyectado también hacer una tribunita. Ahora sí, bueno, arrancamos. A eso iba, porque digo, bueno, yo de lo que pase con el estadio, con el campo municipal de deportes, perdón, que se le hace que tenga eso, alguna vez, por lo menos uno que no está metido en el periodismo deportivo, va a escuchar por ahí alguna idea de Luján puede llegar a ser su cancha en el predio del Barrio San Emilio. Con todo lo que cuesta proyectar en un país como el nuestro, con todo lo generoso que puede ser eso como institución, se le anima a eso, lo que tiene ahí como una punta, decir, bueno, por ahí en algún momento, vamos a poco. El proyecto de la tribuna es más para hacer el gimnasio que para hacer la cancha de Luján. Cuando vos empezás a averiguar los números para hacer un estadio de fútbol, está hablando de millones de pesos. Y la verdad, hoy el club no está ni preparado, ni estructuralmente, ni económicamente para lanzarlo. Si tuvieran poco más de esa plata, investigarían otra cosa, quizá. Y yo, la verdad, a ver, hoy te digo que sí. Sí, lo primero que tengo es tenemos la idea que estamos tratando de hablar con toda la Secretaría de Deporte, de esto, de lo otro. Es hacer un gimnasio cerrado para poder poner el patín, para poder poner goles, para hacer gimnasia, para hacer yoga. Es más, uno de los proyectos que nos presentó en su momento al municipio es hacer un gimnasio cerrado. Poner un jardín matamar y poner una sala de primeros auxilios. O sea que digamos que sala es el educativo también, no hay más. Bueno, ni siquiera de ese lado, no le diga más. Nosotros le cedíamos el espacio para que haga el jardín matamar, para que haga la sala de primeros auxilios, siempre y cuando lo hiciera el gimnasio. era chévere. Solo queríamos dar un servicio adicional a la lotería, a los rayitos, a Emilio. Mario, que están creciendo mucho. Sí, están creciendo mucho y que no tenés estos dos servicios. Vos haces una salita de primer auxilio, una buena hora, y quizás hasta te da la posibilidad de desagotar un poco también el hospital, porque toda la gente que está en un corte va al hospital, quizás le puede hacer el primer auxilio. No sé, esa atención primaria, esa prevención. Bueno, va a ser, por eso te digo, cueste mucho. Y ojalá quienes tengan las responsabilidades de articular con las instituciones deportivas, de colaborar financieramente con estos proyectos, tomen nota, porque sin duda hay un proyecto que se va visibilizando en pequeñas obras, en nuevos deportes, en nuevas disciplinas, y que se está construyendo una vocación inclusiva. Voy a hacer un corto ahora y me voy a meter en otro tema. Un tema, bueno, también de que todos nos hemos enterado, quien más le gusta el fútbol o menos, no le pasaba ese percibido, que es la crisis que vivió la Asociación de Fútbol Argentino, ¿no? Muy visible, muy notoria, con varios escandalientes ahí de por medio. ¿Qué pensamos, Mariano? ¿Cuál es tu diagnóstico y un poco así general sobre el fútbol argentino? Que sabemos que están manifestando algunas crisis en varios aspectos. ¿Y cómo crees que se sale de esto? Si es que hay una salida. La verdad, la crisis que se vivió en los últimos años, ¿no? En el fútbol argentino, y más en los últimos meses, antes que agarró la nueva gestión de esta campeona, ahora fue duro porque tuvimos 4 o 5 meses sin retrasos, sin gafas a bajar a plata, y un poco como yo digo, acá lamentablemente uno lo mira jugador de fútbol, como que el fútbol es un torbi y viene a patear un ratito la pelota y se van. Pero lamentablemente hay muchos pibes que viven de fútbol, ¿sí? Y hay muchos pibes que atrás del fútbol tienen la boquita de los hijos, como los pajaritos esperando todo el día, el papito le lleve la plata, vamos a morfar. Entonces, ahora fue muy duro, en ese momento hemos puesto plata en nuestros bolsillos, hemos salido a pedir plata, como para que no la crisis, por lo menos, trasladara a nuestros jugadores. No, escuchar lo menos posible. Imagina pensando en los humanos, sí, porque a todos, muchos clubes dejaron colgados de esos 4 o 5 meses sin pagar a los jugadores, pero la verdad uno en el club trata de si arregla algo cumplido más allá de las crisis que haya. Y esperemos la gente que está ahora conduciendo el fútbol argentino vea que el fútbol no solamente la situación económica o la situación que pasan los clubes de primera, sino que vean el entorno social, sino que un poco lo complicado hoy es poder mantenerlo en el fútbol. Se va mucho plata en los clubes grandes y poca en los clubes chicos. Y a veces la distribución no es justa. Sí, es un gran problema. ¿Y qué pasa si hablamos un poco cuando íbamos a la cancha de chicos, no? Como iba solo, con los amigos, en bicicleta. No me refiero, por supuesto, solo al Club Luján, sino al fútbol en general. Con la posibilidad de que vuelva un poco más de familia, sobre todo los hinchos visitantes, no tanto una cosa de color, que lo sumo al centro que vea un canto, no sé, una versión que no pasaba de lo verbal. Ahora sabemos que tenemos una cultura futbolística donde las pasiones se exacerban y donde se suelen muchas veces terminar hechos violentos, sumado a la profesionalización, por decirlo de algún modo, de alguna barra brava. ¿Qué diagnóstico hacía en ese sentido? Yo lo veo muy difícil, pero hay uno que no es de palo, que trata de no convivir con todas esas cosas. Se hace difícil, gracias a Dios, Luján. Los chicos de luchada hoy en día, la verdad, están conscientes, saben que cualquier lío, cualquier despiole perjudican al club, pero sí hay muchas instituciones, sí, que gracias a Dios hoy no es el caso de Luján. Hay muchas instituciones que la pasan feo, sí, y con amenaza a lo mejor volver a permanecer con... Te iba a decir, hemos visto casos que donde la hinchada entra al entrenamiento y le roba a su propio jugador. Una cosa que son inéditas, un poco. Siempre cuando hay violencia en las canchas de fútbol, los perjudicados o a los que castigan es al club. Y acá realmente a los que deberían castigar son a las autoridades policiales, a las autoridades municipales, a los que deberían contener responsables exclusivamente de los clubes, cuando sabemos que es un tema mucho más complejo y que no se puede tratar solamente desde el club, aunque el club puede ser mucho e involucrar a otros actores que también tienen responsabilidades. Acá todos tendremos que poner nuestro granito de arena para solucionar esto. Si es un fenómeno social el que tiene el presidente, hasta el vocal de la comisión del club, nos tiramos todo por el mismo lado, y tú no lo reclamas, aparte hoy que no tengo un motivo. Antes era el leche de fútbol, ya está, listo. Ahora te voy a buscar en la esquina, nos agarramos allá, nos cagamos tiro, mucho tema de droga, también de por medio. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? La verdad, como dirigente, y como decía, yo laburo. El tiempito que me queda fuera del laburo se lo destino yo. Se viene completamente. Estamos hablando con Mariano Peretti, tocando muchos temas, agenda abierta, como se dice, sobre la actualidad del club, sobre la actualidad del fútbol, sobre un montón de aspectos. Los invitamos a escuchar el último tema musical del programa. Bueno, que lo va a poner aquí nuestro operador, Rodrigo Giacosa, y ya regresamos para hacer el último bloque con el club de fútbol. Bien, seguimos aquí en Forma Comunidad con la radio pública, son las 13:02. Como siempre, vamos a pasar un poquito de nuestra radio habitual. Estamos teniendo una charla muy interesante con el presidente del Club Luján, Mariano Peretti. Hoy se juega, digo, para tocar un poco de ruido deportivo, una última chance de entrar en el reducido para el segundo ascenso de primera vez. Sí, hoy la verdad, se iba a jugar a las 3, pero bueno, de último momento, ahora vamos a comunicar. Aquí informo a todos que un partido se pasa a las 3, a las 4 menos cuarto de la tarde, porque tenemos el sitio en nuestra ciudad de presidente, así que va a arrancar demorado. Pero la verdad, Se considera, entonces los chicos formación. Hay tantas cosas para trabajar desde los clubes, los policías que están mirando la ley de apoyo escolar. Así es, uno de esos casos, sí, quizás que no tiene el dinero para decir, bueno, contrate una profe, a ver, en particular le estoy contratando una profe, si vaya a la casa de apoyo. A ver, por eso te digo a veces, cuando uno habla del Estado, ¿sí? No habla solamente de la ley de plata, habla para estas cosas, trabajar en conjunto. Y desde lo deportivo, ¿cómo se le entrena a un chico para que tenga una función específica? ¿Cómo se lo fortalece? ¿Sería como si que coma sano, que coma bien, que descanse realmente? ¿Cómo se la forma técnicamente? Sí, depende de la edad. Nosotros tenemos los chicos de infantiles que van desde los 9 años a los 12. Que la verdad, si bien uno trata de formarlo, de enseñarle cómo se tiene para la cancha, la verdad es que lo presionan. Si ganan, bienvenidos. Si pierden, 10 a 0, lo aplaudimos como si hubiesen ganado. Y uno busca decir, ¿no? Lo buscan, ¿no? A ver. La etapa más linda de la vida. Y si en esa etapa le vas a exigir, sí, que sea un jugador de fútbol profesional, la verdad, como que nosotros estamos rodando para arriba, el Boca lo hagan, porque hay otra lista, otra. No están buscando que haya vertex. Si yo con la etapa de fútbol de derecha, el fútbol está más grande. Hay que desarrollar el profesionalismo, digamos, ¿no? Nosotros también sabemos a quién se le puede armar un plan de comida y a quién no, porque la verdad, el chico que teníamos que dar gracias a lo que comen dos veces por día, y ya para nosotros, en algunos casos, mira, yo tengo muchos chicos del barrio periférico, y alguien que le va a decir, no, a la mañana comes un yogur con cereales y una fruta como el pibe, me pedo con un plato de al mediodía y uno más o menos sabe cómo encargar, sí, el tema de la nutrición, el tema de físico, el tema una mira todo el aspecto del pibe para después ir viendo casos particulares, cómo lo va guiando, pues en la formación general física, sí, porque hoy tengo que mirar el contexto para después formarlo el pibe. Calculo que viene todo esto que tú le entregas al chico que forma, después debe volver. De alguna manera, no se piensa en el jugador que tiene que vaya a pasar por el club, pues se supone como un tirador. Sí, la verdad, eso pasa esto, ¿no? Yo siempre lo doy, y sabe que no me quedo con orgullo el ejemplo de la gente alta, que es un profe de licenciado en educación física, el año trabajador. El año, la verdad, cuando empezó a jugar en el club, venía una familia muy agradecida, lo tomo siempre como ejemplo, porque lo vivía cerca y lo traté como si fuese mi hermano. Viene una familia muy agradecida, fue a jugar a Luján. Su familia me dejó con la situación, por el entorno que estaba pasando, y mi vida fue una de las obligaciones que en ese momento me mandó así como de entrega. Le daba una charla, como me dejó, tenía ganar, el campeonario, el libro. Cambiaba los papeles de los canarios, el agua, todo lo que mi viejo le daba vista. Pero eso es lo que mi viejo lo obligaba a comenzar a estudiar. Y fue así como Dani empezó su carrera de educación física, de educación física, de licenciado, además. Sigue aportando ideas del club, sigue ayudando, pues siempre vinculado al trabajo social. Y gracias a la palabra, yo siempre le digo a los pibes a tener en cuenta, si yo fuese encontrando a los pibes que tendría bajo mi lupa para el área deportiva, le hablan muy bien de lo social. Pero un poco esto que decimos, bueno, se ve muchos chicos, si hoy tenemos técnico de la primera lugar, era Abel Hernández, jugador del club. Sí, y la verdad, agarró, yo se lo decía ayer, que yo soy agradecido porque le dirigí la quinta sexta Luján, era un equipo de primera Luján que venía devastado dentro de 5 o 6 partidos seguidos, y la verdad, tuvo el coraje de agarrar el equipo y sacarlo delante, entonces. Esas cosas, uno también es un agradecido porque lo hacen solamente en el Están 10 equipos, 50 o 600 como el caso local. Son 10 kilómetros que tienen la calle, o 50 o 600 kilómetros, pues se les tiene que ayudar a todos. Sí, y nada, ahora, así como lo ofrece de la carga futbolística, es un tema de la carga más, nosotros no solo a eso, pero bueno, eso viene, pasa por el formido y nada más. Sí, la verdad, es un excelente para yo siempre lo felicité que está a cargo de Flandria, porque la verdad han hecho las cosas excelentes. Lograr dos ascensos en menos de un año. No sé qué está sobre el equipo, porque si se le puede sacar siempre, pero bueno, como digo yo, quizás uno, mi idea de trabajo, por lo que se fue de fútbol, yo no sé cómo está Flandria con las juveniles, con el pasadil, pero hoy está haciendo el nombre de la categoría que es mejor del mundo. Yo quiero hablar de los futbolistas, no puede ir ilusionalmente de que no. El presidente del club, en este caso Mariano Prieto, quien nos acompaña este mediodía, hable con respecto a la institución, porque muchas veces los valores bajan de arriba hacia abajo cuando a veces los dirigentes incurren en algunas expresiones más destempladas, muchas veces eso se transmite hacia abajo y sabemos que puede hacer otras cosas, así que sin duda el fútbol no está atravesado por tantas pasiones y para finalizar le agradezco sinceramente muchísimo por estar aquí en mi día y lo preguntar a pesar de todos estos desafíos, estos problemas que lleva tu tarea cotidiana, ¿qué es lo que te impulsa a seguir todos los días trabajando por el club? ¿Qué es lo que te ilusiona? ¿Cuál es esa satisfacción, ese brillo íntimo que vos sentís de estar en frente al club? Más allá del amor de la del club, yo a veces me hago la pregunta, ¿qué es lo que me impulsa a seguir? Porque la verdad, te trae problemas familiares, te trae problemas laborales, te trae problemas de toda índole, son muy pocas, desde los futbolistas, son muy pocas alegrías. Uno poco tiempo que tiene fuera de trabajo, se va a equivocar, pero después te llega a tu casa, a tu señora, a tu hijo, y seguís con el equipo, seguís con el equipo, que te encantaste con el equipo. Yo creo que lo que me impulsa a mí ha sido es el desafío de poder lograr este club familiar que te hablaba, poder cuando sea abuelito y llevar a mi nieto a buscar, saber que esa tribuna se hizo por amor de un par de locos, si llegamos a tener un trayón deportivo cerrado, tener el orgullo de decirle a mi nieto que el abuelo trabajó para que se pueda tener un gimnasio cerrado, pues en eso es lo que te lleva a parte poco, como yo digo siempre, salir del estatus de confort que a veces los ciudadanos argentinos tenemos, pues somos todos muy fáciles, somos todos técnicos, somos todos políticos, todos economistas, y la verdad es un momento, es la gran tristeza, entonces yo agarro quizás una etapa de mi vida, pues yo he estado en claro, que buscaran escucharlo, me fastidia con dirigente, pero digo, no debe ser fácil entre la madrugada, desde la madre, es muy difícil, por eso hace cuando uno escucha, el alambrado, los dirigentes, los jugadores, ¿por qué no tenés? Bueno, venía con los cuales le damos juntos, seguro, a ver, y ahí un poco como era lo que me llevó a mí a tomar esta decisión. Muchísimas gracias por haber pasado por Forma Comunidad, presidente del Club Juan Mariano Perotto, una institución con más de 80 años de vida en la conferencia civil, que trabaja en el deportivo, que suma actividades, que está construyendo un desarrollo importantísimo de la lucha de niños, que incluye a más de 600 chicos que realizan actividades deportivas todos los días, pero que también son animados a formarse como personas, a educarse, a llevar adelante los valores del compañerismo, más allá de lo que significa la competencia. Realmente ha sido un gusto. Al resto de la audiencia, les decimos que tengan un buen fin de semana. Nos vamos a esperar el lunes aquí a las